olvidaste quererme. Yo lo presiento y un gran amor habrá en los dos, porque cuando tus ojos me miran, los míos descifran la comprensión. Y siento entonces que estás en mí como la sangre del corazón. Porque tus ojos, ojitos.